A continuación presentamos el mensaje de la Palabra de Dios predicada en el Templo Central del Concilio de Iglesias Cristianas Shekinah. Pedir que puedas llegar, que hay dentro de ti. Gracias, Señor. Quiero que abra su Biblia conmigo, gloria a Dios. Quiero que abra su Biblia conmigo. Gracias a los hermanos del coro. Gracias, amado. Gloria a Dios. Dios lo siga usando poderosamente. Gloria a Dios. Me ayudan con la luz de aquí arriba. Segunda de Samuel, capítulo 5. Libro de Segunda de Samuel, capítulo 5. Voy a leer del verso 6 al verso 10. Aleluya. Si usted no tiene Biblia, acérquese a alguien ahí. Gloria a Dios. Qué bueno. El Señor está con nosotros. ¿Han sentido la presencia de Dios aquí? Dios está al lado nuestro ahí. A veces uno se siente solo, a veces uno se siente como con dificultades, pero cuando uno ve a Dios al lado de uno, obrando, abriendo camino, aleluya, esas cosas no se ven tan grandes. Aleluya, esas dificultades se ven como oportunidades para que la gloria de Dios se manifieste. Segunda de Samuel, capítulo 5, quiero leer del verso 6 al verso 10. ¿Lo tenemos todos, amados? Pues leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal, y hiera a los cojos y a los ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose. Y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Yo quiero repetir la parte B del 6. Voy a leer el 6 entero. Dice que David, que entonces marchó el rey contra los hombres, con sus hombres a Jerusalén, contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales le decían a David: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te van a echar. Queriéndole decir, David no puede entrar, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Padre, gracias por esta palabra. Yo declaro hoy, Señor, que esta palabra tú me vas a dar la capacidad de poder transmitirla como tú me la diste. Y que esta palabra va a ser ahora grabada en mentes y grabada en corazones. Y que esta palabra servirá, Señor, para que muchos de nosotros podamos seguir adelante rompiendo cualquier probabilidades contrarias. Declaro en esta hora, Señor, que nosotros alcanzaremos promesas, alcanzaremos victorias, venceremos a nuestros enemigos y haremos todo lo que tú nos has mandado hacer. Declaro bendición en la iglesia esta tarde y declaro que somos bendecidos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Puede sentarse, amado hermano. La presencia de Dios ha estado bien bonita hoy, desde el primer servicio. Ha estado paseándose el poder de Dios aquí. Así que esté presto, esté preparado, porque Dios puede hacer cualquier cosa en su vida hoy. Y usted puede llegar a su casa y ver cosas maravillosas realizadas. Mano, estas últimas semanas he estado aconsejando y he estado hablando con personas. Y un común denominador ha sido, entre todas estas personas que he hablado, es el término de las probabilidades. Personas que han estado luchando con probabilidades en contra. Le puedo decir posibilidades también. Personas que me han dicho: hermano Elvin, todas las posibilidades o todas las probabilidades están en que mi negocio cierre. Todas las posibilidades están dadas para que mi matrimonio caiga. Todas las probabilidades están para que yo pierda mi empleo. Se me han juntado deudas, tengo meses que no he podido pagar la deuda en el banco y es probablemente me van a enviar, a, ¿cómo se llama? Al CICLE, le mandan también a una parte con los abogados para que manden entonces ya a legal. Recuerdo una paciente que llegó buscando una segunda opinión. Me dicen que no tengo posibilidades, que este tumor es maligno y que todas las probabilidades son de que la mayoría de las personas mueran en menos de 6 meses. Y tuve yo que decirles, verdad, ese es un tumor que todas las probabilidades son de que la gente se muere en menos de 6 meses. Entonces me puse yo orando y dije, óyeme, pero ¿cómo uno tiene que estar luchando con probabilidades y posibilidades muchas veces? Ahora tú te levantas en la mañana y te encuentras de repente con el periódico que te lo dice. Tú no vas a echar para adelante. Sí, una tasa en el banco al 36%. Y ahora no se sabe que el dólar está cayendo, pero todo el mundo sabe que eso es un momentáneo, que si va a subir, que qué va a pasar. Que despidieron tantas personas de la Falcon Bridge. Despidieron allá un grupo, varón. Que despidieron un grupo de otra gente. Que American está cerrando. Yo tuve un paciente, un hermano, y de una iglesia que llegó donde mí con un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Sí, porque no de aquí de la iglesia, de otra iglesia, porque él había tomado préstamos para la reconstrucción de su casa, un vehículo, y anunciaron el recorte de personal en American Airlines, que iban a sacar a la gran mayoría, y ese hombre estaba ahí, y ese fue el que me dijo, todas las probabilidades están que me saquen, y ahora yo con todas estas deudas y estos asuntos. Es ver cómo uno en un momento dado puede estar luchando con probabilidades en contra y cómo puede uno estar luchando con una idea generalizada de que las cosas están mal y a veces apoyado y catalizado por una voz del enemigo diciéndote te va a ir mal, no te va a salir bien las cosas, tú no ves que las cosas no están bien, mira a tus hijos cómo están, mira tu negocio cómo va, este mes tú no has hecho ni el 20% de lo que tú hacías antes. Entonces como que el enemigo va ministrando a tu mente y las personas a tu alrededor y te van poniendo y levantándote murallas donde todas las probabilidades son negativas, donde todos los porcentajes son negativos, donde todos los números dicen que las cosas no van a ir bien, como que todos los números humanamente tú los sacas y como que todo tú tienes que buscar lapicero rojo y ponerlo con un menos adelante y todo está en menos y la cosa y la crisis y no sabemos qué vamos a hacer. Y viendo esto me puse a ver la Biblia y me di cuenta que la gran especialidad de Dios, la gran especialidad del Señor, lo que más le gusta a Dios es entrar y comenzar a trabajar donde todos los números y donde todas las probabilidades y donde todas las estadísticas dicen que no se puede. Eso como que levanta al Señor de su trono y dice, este es el momento en que yo tengo que comenzar a trabajar. Mira, a mí me viene una persona con dolor de cabeza y eso viene un dolorcito de cabeza más. Uno ve 10, 15 casos de dolores de cabeza al día, pero cuando uno ve un caso como que parece difícil, eso como que te levanta, vamos a investigar y vamos el martillo y el diapasón y ponlo a caminar y vamos a mandarle a hacer unos potenciales evocados, una velocidad, uno como que se quiere involucrar más. Porque uno ve como que la situación está difícil. A veces hay situaciones que tú la ves y tú dices, no, pero eso es pequeño o eso es mediano. Pero cuando hay algo grande, que las cosas están en contra y los números y las probabilidades están en contra, eso hace que Dios diga, es por ahí que me voy a meter. Ah, no, que por aquí es que se le tiene que entrar. Ahí están todas las puertas para que Dios obre. Y Dios dice, no, mira, es por ahí. Es por esa endija que yo veo ahí, que dice que no se puede. Es por ahí que yo quiero entrar. Dios es especialista en trabajar con lo imposible. Hay especialistas en cardiología, especialistas en neurología. Dios es especialista en imposibilidades. Lo que Dios le gusta es trabajar en eso que se ve cerrado, en ese caso que se ve que es imposible, en ese caso legal que no se puede ganar, en esa enfermedad que los médicos dicen que no te puedes curar. Es ahí donde Dios le gusta trabajar. Señores, pero piénsenlo bien, Dios podía haber tomado al pueblo de Israel, sacarlo de Egipto, y decir, bueno, mira, vamos a sacarlo por esta tierra, es más cerca, Lo que hay son unos filisteos. Yo mando un viento, caen todos y yo los cruzo por ahí. No, no, vamos a meterlo por aquí y vamos a hacer que se desvíen y vamos a meterlo por el Mar Rojo. Entonces yo veo el mar cerrado. ¿Se acuerdan de ese sermón en estos días? Cerrado, la gente atrás. ¿Qué probabilidades había? Bueno, todas las probabilidades, viéndolo desde una acera, las probabilidades de muerte eran casi todas. La probabilidad de salir, viéndola del otro lado, ninguna. Porque si lo que hay agua adelante y gente atrás, ¿para dónde cogemos? Pero Dios dijo, vamos a meterlo por ahí porque a mí me gusta trabajar por esos pedacitos donde no se puede cruzar. Hay un mar, vamos a abrir el mar y los voy a hacer pasar en seco. Es en seco que van a pasar. Es en seco que vas a pasar. O no podían, piénsenlo de esta manera, no podía Goliat todos los días, Goliat, voceándole al Israel. Y ustedes son unos estos, y ustedes son unos aquellos, y todo temblando. Como que no se le ocurrió a 7 o a 8, vámonos por atrás, y vamos a hacer como una encrucijada, y vamos a agarrarlo y lo amarramos. No, no, nada, todo el mundo atemorizado. No podía como que en un momento Saúl envalentonarse y meterse en oración, y yo lo voy a derribar porque yo soy el rey aquí. No, Dios quiso derribar a Goliat con un muchachito. O sea, Dios no dijo, no, vamos a coger al rey, al grande. No, no, yo voy a trabajar con el que menos pueda vencer a Goliat. ¿Cuál es el más chiquito de todos? Bueno, David. ¿Cuál es el que tiene menos armadura, David? Vamos a trabajar, ven David, vamos, que te voy a usar para derribar a Goliat. Y dice que este muchacho sin armadura, este muchacho, todo el mundo en contra de él, con una sola piedra derribó al gigante. ¿Cuáles eran las probabilidades de David, humanamente hablando? No había probabilidad, pero sin embargo con una sola piedra pudo, porque estaba Dios trabajando en David. Dice amén a eso. Amén. Señores, ¿cuáles eran las posibilidades en Jericó? Señores, Israel está saliendo de Egipto, va entrando a la tierra prometida y lo primero que se encuentra es una ciudad amurallada. Ellos no andan con catapulta, no andan con misiles, no andan con dinamita. Vamos a derribar esto, no. ¿Cuáles eran las probabilidades de que pudieran entrar? ¡Ninguna! ¿Qué probabilidad existía de obtener la victoria? ¡Ninguna tampoco! Sin embargo, solamente una palabra, comiencen a dar vuelta. Comiencen a dar vuelta ahí tranquilito, una vuelta diaria. Una vuelta diaria, al séptimo día me le dan 7 vueltas y no se apuren. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Es que no estamos cansando, denle vuelta, no se apuren, que ustedes van a ver lo que va a pasar ahora. Y a veces usted está aquí diciendo, pero yo lo único que estoy es dando vueltas yendo a la iglesia. Lo único que yo estoy haciendo es dando vueltas orando. Lo único que yo estoy haciendo es dando vueltas ayunando, pero yo no he hablado con nadie. Yo no le he pedido prestado a nadie. Y esa deuda sigue ahí. Y Dios diciéndote, sigue dando vueltas, no te apures. Sigue yendo a la iglesia y no te apures. Sigue ayunando y no te apures, porque de que se va a caer, se va a caer. De que se va a derribar, se va a derribar. ¡Aleluya! Oh, Dios. Hermano, mire, y no fue una onda ultrasónica que mandaron para hacer conmover ese muro. Fue con una alabanza genuina y con un grito de guerra que eso cayó y eso se derribó. En esa muralla grande, alaba a Dios. Ante ese muro de dificultad, alaba al Señor. Ante ese muro de improbabilidad, alaba al Señor. Que el Señor derrumba ese muro en el nombre de Jesús. No hay muralla de Jericó tan grande que Dios no la pueda hacer derribar. Dios la coge o la derrumba o la hunde. Lo importante es que Dios es el que tiene el control de tu situación. Dice amén a eso. Frente al Mar Rojo, frente a Goliat, frente a Jericó, Dios obró de una manera profunda, de una manera grande, haciendo su obra perfecta, que es su especialidad. Yo quiero hoy profundizar un poco en la especialidad de Dios en cuanto a la improbabilidad, tomando 2 de Samuel capítulo 5 verso 6. Y me llama la atención ese texto, porque ahí hay cosas que yo puedo sacarle un poco de sustancia para que usted entienda cómo Dios le gusta obrar. Estamos hablando de que David había enfilado a todas sus tropas a ir a Jerusalén. Con eso yo creo que ya usted está despertando a donde yo voy. Señores, Jerusalén en la Biblia es la ciudad de Dios. Jerusalén es la ciudad más mencionada en la Biblia y es una ciudad mencionada en profecías. Es una ciudad donde se menciona en Salmos de que Jerusalén y Sion, que es un monte que está ahí, es la ciudad del Altísimo, quien habitará en tu monte santo, el limpio de manos, el puro de corazón. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Orad por la paz de Jerusalén, dijo Jeremías, y serás bendecido. ¿Cómo tú vas a ver en cada libro de la Biblia que se menciona a Jerusalén, dando a entender que Dios tenía un plan y Dios tenía un proyecto con Jerusalén? Dios se había escogido para sí a Jerusalén para llamarla su ciudad donde él habitaba. Es más, a nivel hablando de profecías y de escatología, se menciona que en un momento en el futuro vendrá, bajará del cielo una ciudad. Oiga esto, bajará del cielo una ciudad y la Biblia le llama la Nueva Jerusalén. O sea, lo que está dándole a entender es la importancia que Dios le da a esa ciudad, la importancia que Dios le da a ese lugar que él escogió para manifestar su gloria. Pero lo grande de esto es que aún en el plan de Dios estaba moverse en Jerusalén. En el plan de Dios estaba que el Hijo de Dios fuera a Jerusalén y fuera torturado. Proféticamente establecido que cuando el Hijo de Dios venga a la tierra, pondrá sus pies en un monte en Jerusalén. ¿Notan la importancia de Jerusalén? Señores, y todavía cuando David reinaba, Jerusalén no había podido ser conquistada. Siendo tan importante para en el plan de Dios, todavía en segunda de Samuel, todavía Jerusalén no había podido ser conquistada por los israelitas. Era una ciudad difícil de atacar. Era una ciudad difícil de entrar. Era una ciudad difícil de establecerse en ella. ¿Usted quiere que yo le dé el background de esa ciudad? Dice Josué que el gran Caleb no pudo entrar a Jerusalén. Con eso yo le estoy hablando de muchas cosas. Caleb fue junto con Josué, uno de los grandes hombres de la Biblia, y que aún ya anciano quiso entrar a un territorio y venció e hizo sacar a gigantes de esa zona, pero a Jerusalén no pudo entrar. Dice el libro, aleluya, también de Josué, que en un momento la tribu de Judá, que era una de las tribus de más avance, quiso entrar a Jerusalén y no pudieron tampoco entrar. Dice que la tribu de Benjamín quiso entrar y tampoco pudo. Estamos hablando que se dispuso Caleb, no pudo. Se dispuso Judá, no pudo. Se dispuso Benjamín, no pudo. Señores, y pasa el tiempo de los jueces, se establece un rey sobre Israel, Saúl, y Saúl ni siquiera mencionó pelear contra esa gente ahí en Jerusalén. Si usted coge y revisa la historia, usted se va a dar cuenta que hablan de los filisteos, que los amalecitas, que esto, y pelea otra vez, y viene otro gigante, y viene otro amalecita, y viene otro, y nadie habla de lo de Jerusalén, porque era que lo veían tan imposible. Lo veían tan cerrado, lo veían que era tan incómodo que nadie hablaba de llegar ahí. Pero había un plan con esa ciudad. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que a veces hay planes y proyectos de Dios en su vida, pero usted lo ve tan grande y usted lo ve tan difícil y usted lo ve como tan complicado que le pasan años a usted y usted no vuelve a hablar de eso. En esta época de crisis, ¿y quién va a estar hablando de un solar ahí al lado? Pero vamos a dejarnos de eso, señores. Ahora con la tasa, ¿cómo está? Pero Dios me habló a mí de una casa, pero vamos a hablar de eso después, porque ahora cómo está la cosa, ¿qué casa ni casa vamos a tener? Y Dios me habló de expandir mi negocio, pero ¿cómo vamos a hablar de expandir el negocio? Hablemos de eso el año que viene. Como que hay cosas que se ven tan difíciles y se ven como tan cerradas que tú las obvias. Es más, yo he conocido personas que Dios le ha dicho, voy a hacer esto, y dicen, ¡imposible! ¡Eso no es verdad! ¡Eso es muy difícil! Pregúntale a Sara. De aquí a un año tendrás un hijo. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá! ¿Y por qué se está riendo Sara? ¡Eso es imposible! Dile que porque se ríe. ¡No, yo no me reí! Lo que Sara veía era la imposibilidad. Pero una mujer vieja, pero ya sin el periodo de las mujeres, ¿qué hija ni hijo va a tener? ¿No le ha pasado a usted en algún momento que Dios te da una palabra en el corazón y tú mismo te dices, soy yo inventándome cosas? Sé que yo este ayuno ha sido muy largo y ya la hipoglucemia me está como afectando. Yo estoy viendo cosas media raras. Porque hay cosas tan grandes que Dios te muestra aquí que tú no las entiendes y tú la ves tan difícil y tan imposible que tú te cierras a creer a la palabra de Dios. Que a veces usted se cierra usted mismo en su negocio. Ay, es un año en cero, un año en negativo. Ya esto no va para largo. Déjame yo ir moviéndome en otro sitio, a ver. Un empleo, un asunto, que Dios se mueva por allá. Y Dios dice, no, te voy a abrir puertas por ahí. Óyeme, óyeme, el sueño que yo tuve. Esos son los problemas, tú sabes. Pero no, eso es imposible. A veces usted se cierra las puertas de la bendición porque ve murallas. Porque ve gigantes. Porque ve imposibilidades. Señores, y lo grande de esto es que David, cuando es nombrado rey sobre Israel, lo primero que él se empecina y dice, voy para Jerusalén. Lo primero que le entró a la cabeza a David, luego de haber sido ungido como rey en todo el territorio, es, bueno, yo sé que hay un plan de Dios con esta ciudad, es para allá que yo voy. Óyeme, pero David, tú te estás volviendo loco. Pero si Calé no pudo, si esta gente no pudieron, ¿cómo tú vas a poder? Si tú eres un rey reciente. Fíjese cómo David se dispone en su corazón y en todas sus fuerzas ir a buscar la ciudad que estaba en el corazón de Dios para obtenerla y para establecer ahí su presencia. Dan gloria a Dios por eso. Dios tenía un plan, no se podía conquistar, pero David se unió al plan de Dios y se enfocó y se dispuso a vencer una ciudad que había sido imposible vencerla por cientos de años. Y lo grande es que David no solamente va en contra de las probabilidades de su pueblo, sino que va en contra de la burla de los mismos jebuseos que vivían en Jerusalén. Ellos comenzaron a burlarse y le decían, ¿pero qué? ¿Quién es David para entrar aquí? Usted no sabe que esto es una ciudad situada sobre montaña, que cualquiera que venga por ahí desde aquí con flecha los acabamos. Tú no vas a entrar, es más, ni los guerreros lo vamos a disponer para pelear contra ti. Te vamos a mandar los ciegos y los cojos para que te destruyan. Oiga lo que le están diciendo al rey David, al que derribó a Goliat, al que mató a Goliat, que mató al oso, al gran David que Dios lo utilizó en gran manera. Ahora hay un grupo de gente burlándose, ahora hay un grupo de gente señalándolo, ahora hay un grupo diciéndole, tú no vas a poder entrar, ni siquiera ejército te vamos a mandar, con los cieguitos que no ven y con los cojos que no pueden caminar, vamos a vencerte a ti y a tu ejército. Eso es lo que el jebuseo espiritual te está diciendo a ti al oído, tú no vas a poder echar adelante en tu matrimonio, tu negocio no va a poder avanzar, tu familia no va a poder echar para adelante, porque no tienes posibilidades ninguna, nunca echarás hacia adelante. Es verdad, Jerusalén era difícil, Jerusalén era casi imposible, pero ¿a dónde que Dios le gusta trabajar? ¿A dónde que Dios le gusta meterse? Mira, Dios dijo, ya yo me cansé de estar con Filisteo y cosas, vamos a ungir a este hombre para que vaya al lugar tan difícil de entrar. Y dice la palabra de Dios que el Señor ungió a David de tal manera que pasó algo glorioso. Y a mí me gusta mucho el verso 7. Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 7. El 6 dice que era imposible, tú no vas a entrar acá. Solamente con ciegos y cojos te vamos a vencer. Queriendo decir, David no puede entrar. Y el verso 7 me gusta porque pone al inicio una palabra de cuatro letras que a veces nosotros en el sentido humano la ponemos en negativo, pero en este tiempo Dios va a ponerla en nuestras vidas para cambiar nuestra tristeza en gozo y cambiar nuestra situación de dificultad en victoria. Dice que era difícil, pero era imposible entrar, pero la ciudad estaba amurallada y acordonada, pero la imposibilidad en tu matrimonio, las cosas se han puesto peor que nunca, las cosas están al rojo vivo, pero quizás las cosas en tu negocio hayan estado andando mal, los números hayan estado andando en rojo, aleluya, la gente dispuesto interno llamándote para cobrarte, pero quizás estés viviendo un momento en tu vida que tú no sabes lo que va a pasar contigo, lo que va a pasar con tu situación, qué me espera del año próximo, qué me espera de mi negocio, qué me espera en la iglesia. Quizás las cosas se ven difíciles, quizás el muro está más grande, pero porque donde Dios entra se detienen las aguas. Donde Dios entra se paran las dificultades. Donde Dios se mete tiene que frenarse cualquier viento contrario. Donde Dios entra tiene que pararse cualquier tormenta. Dice que estaban en la barca Y dice que en la barca se desató una gran tormenta y solamente se levantó Jesús en la barca y reprendió el viento y el viento se detuvo. ¿Y quién es este hombre que aún a su palabra se detiene en las tormentas? El que pone el pero en tu situación. El que pone el pero en ese problema. El que pone el pero en esa tristeza que tú tienes. Mira, ya estamos cansados nosotros mismos de estar dándole vuelta al problema. Que usted se tire a orar y en vez de orar dándole 20 y dándole vuelta. Y a veces usted se tira a orar y dice que una hora de oración y mentira. Es una hora y voy a llamar a fulano y le voy a decir a sutano. Y quizás si yo llamo a este y usted se para y busca una hojita y hace otro plan. El plan ZZQ32 y este es el que yo voy a usar ahora porque las cosas no se han resuelto. Mire lo que el plan B. El asunto es que eso sigue. Eso era una broma que jugábamos mi esposa y yo porque yo hacía muchos planes antes. Yo decía, mira, el plan A es este. Entonces, no se daba, el plan B es este. Después el plan C. Y después yo le decía, mira, vamos a hacer el plan ZZQ32. Como de infinidades de planes. Y nunca, no se daban porque los planes del hombre, dice la Biblia, que los caminos del hombre no son sus caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. A veces usted cree que el plan de Dios es que Dios va a entrar por esa puerta. Ay, mira, limpia bien esa puerta, que Dios es por ahí que se va a entrar. Ay, mira, llegó un profeta. Ay, ese es el hombre que trae la palabra de Dios. Ay, mira, llegó fulano, el hombre que tiene los cuartos aquí. Este es el hombre que Dios va a tocar aquí, todo rodilla aquí. Vamos a orar, que Dios toque a este hombre. Sin embargo, Dios hace así, dice, bueno, déjame ver por dónde que ellos piensan menos que yo voy a entrar. ¿Dónde que yo ni? Nadie está mirando que yo me voy a mover por esa ventanita. Ya no voy a entrar por ahí, porque ya tú dijiste que era por ahí. Entonces, pues vamos a entrar por aquí. Y por ahí es que Dios entra entonces. Y derrumba todos tus esquemas, derriba todos tus planes, porque el Señor se glorifica en derribar las probabilidades. Dice amén a eso. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Dios derribará. Dios derribará, Dios derribará. Mire, David no se detuvo porque había imposibilidad. David se dispuso, voy a Jerusalén. Usted tiene que levantarse hoy con la frente en alto y tiene que decir, yo voy a ganar, yo voy a obtener la victoria en mi casa, mis hijos van a ser de Dios, mi negocio va a echar para adelante, aleluya, yo voy a crecer espiritualmente, aunque venga lo que venga y aunque le digan lo que digan, establezca una palabra y camine por esa palabra, ore por esa palabra, ayune por esa palabra, muévase por esa palabra. Usted sabe lo que mucha gente le falta en este tiempo es una palabra. Lo que mucha gente le falta en este tiempo es una palabra de Dios. A veces usted está en medio de murallas, en medio de probabilidades negativas, de dificultades, pero usted está en el medio y usted no sabe para dónde usted va a caminar. Usted tiene que ponerse a orar y decirle, Señor, lo único que yo necesito es una palabra. Si Dios te dice, mira, tú vas a caminar derecho por ahí y por ahí es que tú vas a obtener la victoria. Mire, aunque le pongan 3 montañas, una delante de la otra, usted dice, mire, fue por ahí que Dios dijo que yo iba a caminar y es por ahí que me voy. Es por ahí. Usted tiene que tener un norte en su vida. Usted tiene que estar claro en lo que usted anda buscando en su vida. Usted no puede andar viviendo su vida como una bola de ping pong de un lado de la mesa y luego del lado de la otra. Y si uno le dio para este lado se va para el otro y si otro le dijo otra cosa se va para el otro lado. Usted tiene que enrumbarse ya. Ya está bueno de estar en dos ánimos, en dos aguas. Ya está bueno de estar andando, caminando sin rumbo en esta vida. Voy a la iglesia los domingos porque me gusta, pero hay domingos que no me gusta. Oro a veces, pero a veces no oro. Voy a emprender este negocio hoy, pero mañana no, ese no. Voy a emprender este ahora. Caminando en dos aguas. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cualquier cosa se parece a un muro grande. Cualquier obstáculo usted lo va a ver como una imposibilidad. Pero en el momento en que usted se establezca y diga, no, mira, ya yo estoy claro que lo que Dios quiere para mí es esto. Que yo me establezca en la iglesia. Que yo crezca como cristiano. Que yo comience a trabajar en esto o aquello. Mire, cualquier dificultad que se presente van a ser oportunidades. Porque ya usted sabe para dónde usted va. Y usted dice, bueno, mira, o esta montaña, o yo la vuelo, o yo la... le doy la vuelta, o busco un taladro y la parto y me voy por la mitad, o Dios que la mueva. Pero ya usted sabe para dónde usted va. Dice amén a eso. Amén. Dele la mano al que está a su lado y dígale, usted sabe para dónde va. Aleluya. Dele un aplauso fuerte a Jesús. Pero, en esta hora yo me levanto como siervo de Dios y le digo a tu situación, pero. En esta hora yo me levanto contra ese problema que tienes en tu casa y yo digo, pero. Contra esa situación difícil que estás teniendo con tus hijos, yo me levanto y digo, pero. Yo levanto ahora el pero de esperanza y levanto el pero de un cambio y declaro por la palabra de Dios que tu situación va a cambiar, de que la oscuridad se va a convertir en luz y que el Señor obrará grandemente en tu vida. Dios abrirá una senda donde no hay, Dios abrirá un camino. Dice Isaías que Él abrirá arroyos en el sequedal. Yo declaro hoy cielos abiertos. Dios abrirá los cielos a favor tuyo. Oh, siento a Dios aquí. Gloria a Dios. Aquí hay gente que han estado viendo los cielos cerrados. Que han estado, como dice el Antiguo Testamento, viendo cielo de bronce. Viendo cielos apretados que no baja nada. Pero declaro por la palabra de Dios que hay un pero y se abrirán los cielos a tu favor. Se abrirán los cielos a tu favor y Dios derramará lluvia. Lluvia temprana y lluvia tardía. Dice Deuteronomio 28 que el Señor, aleluya, abrirá para ti su gran tesoro. Su gran tesoro, su gran tesoro, el cielo. Y lo abrirá para ti y todo lo que Él ha reservado para ti. Que el diablo lo haya estado obstaculizando. Que el enemigo haya estado poniendo traba en los aires para que descienda. Declaro que se quitan los impedimentos y desciende del cielo el gran tesoro para ti. Pero, siempre hay un pero ahora este es un pero de esperanza, este es un pero de fe. Y ese estaba asustado. El siervo se había, los que están oyendo por la grabación me perdonan, se había apretado, se había acobardado. La situación no era para menos. Las probabilidades eran remotas. Había un profeta en Israel dando palabra. Vienen por aquí y sabían por dónde venían los sirios. Y cada vez que los sirios planeaban un ataque contra el pueblo de Dios, había un profeta en una montaña que daba una palabra y todo el mundo se defendía. Hasta que en un momento esta gente dijeron, bueno, es que hay un profeta allá. Vamos a resolver con este hombre ahora mismo. Y dice la palabra de Dios que entonces uno de los siervos de los sirios dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en la cámara más secreta. Y dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán, el verso 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército. ¿A qué envió? Gente de a caballo. Envió guerreros. Dice que envió, aleluya, toda una multitud, que envió un gran contingente, gente, carro y un gran ejército para agarrar a cuánta gente. A 80, a 100, a uno, porque el siervo no estaba en eso. La duda no lo dejaba echar para adelante ese hombre. Entonces va un gran ejército a agarrar al profeta. O sea, como que ellos dijeron, bueno, este hombre tiene algo tan grande de Dios, como que tenemos que mandar mucha gente para agarrarlo. Y dice que en un momento, en el verso 15, que se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué vamos a hacer? Esa situación yo la voy a traer ahora y con esto cierro. A lo que está pasando en tu vida. Quizás algún siervo en tu casa. No quiero poner quizás una comparación de siervo con tu esposo, tus hijos. Alguien en tu casa ha dicho, ya se terminó esto. Ya nos sitiaron. Es un ejército que está en contra de nosotros. Quizás sea el ejército de la destrucción de su familia. Quizás sea el ejército de la destrucción de tu negocio. Quizás sea el ejército de destrucción de tu vida espiritual. Quizás sea el ejército, quien quiera. Un ejército chimoso, un ejército de murmuradores, lo que usted quiera. Está ahí y ya lo tienen rodeado y usted no encuentra salida ya. Y el siervo lo que dice, bueno, esto se acabó, porque no tenemos para dónde coger y nada más somos dos. Y el que tiene fe aquí eres tú y no hay salida. Y dice que entonces el verso 16, él le dijo. Yo voy a entrar una frase entre el punto y lo que está descrito ahí. Todas las probabilidades están en contra. ¿Es verdad? Todos los números dicen que aquí nos matan a toditos. A ti, a mí nos matan. Porque es un gran ejército. Esa gente no habla nuestra lengua, no nos conoce. Y lo que nos mandaron fue agarrarnos presos. Si nos movemos o nos matan o nos llevan encadenados. Todas las probabilidades son contrarias. Todos los números dicen que no se puede. Todas las cosas dicen que es imposible. Dice el verso 16 y él le dijo: no tengas miedo. Diga conmigo: no tengas miedo. Dígale al que está a su lado: no tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros. Dígaselo más duro: porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice el verso 17, hermanos, que oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Había gente, había gente. Tú no estás solo, tú no estás sola. Yo lo que oro hoy es que Dios abra tus ojos espirituales. Yo lo que oro hoy es para que tú veas hoy carros de fuego alrededor de tu casa, carros de fuego alrededor de tu negocio, carros de fuego alrededor de tus hijos, carros de fuego alrededor de tu familia. Y aunque se vea la imposibilidad y aunque parezca improbable que Eliseo salga en bien de ahí, el Señor abrirá tus ojos y el Señor peleará por tu causa. El Señor enviará su ejército, el Señor enviará a sus ángeles. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Peleará por ti el Señor. Dice la Biblia que Eliseo salió de ahí, hermano, y Dios dice que atacó con ceguera a todo ese ejército y él mismo los mandó a otro lugar y no les pasó nada. Declaro hoy que tú saldrás bien de tu problema. Declaro que tu familia permanece en pie. Declaro que tu negocio permanece. Declaro que tus hijos vienen a los pies de Cristo. Declaro que todo te saldrá bien, porque tú no le sirves a un Dios de yeso. Tú no le sirves a un Dios de madera. Tú no le sirves a un Dios que quizás tenga ojo pero que no vea, ni que tiene oído pero no oye, ni que tiene boca pero no habla. Tú le has entregado tu corazón al Dios de los cielos, al Dios que se mueve y que dice que se levanta, dice Isaías, como varón de guerra, y que se levanta voceando. Dice: voceará, gritará y se esforzará sobre sus enemigos. Declaro que el Señor se levanta y te da la victoria. Declaro que el Señor se levanta y hace cosa grande en medio de tu vida. Oh, cansalabaso amayama. Declaro hoy que los meses que la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta se han comido, el Señor te los restituirá. Declaro que vienen tiempos de gracia sobre tu vida. Declaro que vienen tiempos de bendición, porque por su misericordia aún no hemos sido consumidos. Estamos en pie por su amor. El Señor está con nosotros. Quiero que te pongas de pie donde estás. Gracias por escucharnos y continúa accesando a nuestra página web www.concilioshequina.org. Dios te continúe bendiciendo.